liga. Yo tengo miedo que tú juegues con mis sentimientos. Tengo miedo. Tengo miedo de que tú me dejes luego, porque te quiero. Tengo miedo de que cuando no te vea estés con otro y a ti no te cause pena. Tengo miedo de que cuando no te vea estés con otro porque tú eres mi nena. De ser y tu belleza. Me gusta tenerte, tocarte, acariciarte. Quiero que seas más que mi amante. Quiero que me beses, me abraces y también me ames. Tú eres la mujer que a mí me pone elegante. Yo tengo miedo que tú juegues con mis sentimientos. Yo quiero amarte bajo la luna y no tengas pena. Escucha lo que digo, no quiero ser tu amigo. Ya basta de tanta mentira, quiero estar contigo. Yo. Nena, dime, no te vayas. Nena, dime, tú me haces falta. Nena, dime, no te vayas. Nena, dime, tú me haces falta. Mi cuerpo, mi escultura, deja de amarte con soltura. Amémonos bajo la luna, tranquila, mami, que la noche perdura. Tú eres la doncella que mi cuerpo cura. Coqueta, me gusta suelta, me enamoré de tu forma de ser y tu belleza. Coqueta, me gusta suelta, me enamoré de tu forma de ser y tu belleza. Yo tengo miedo que tú juegues con mis sentimientos. Tengo miedo, tengo miedo de que tú me dejes luego, porque te quiero. Tengo miedo de que cuando no te vea estés con otro y a ti no te cause pena. Tengo miedo de que cuando no te vea estés con otro porque tú eres mi nena. Hey mami, hey, hey mami, hey, hey mami. Indicarios, dedicado para ti, mae. Neon, te luciste pa. Ha. Dale con la rumba. Tú tienes miedo. Ha. ¿Cuál miedo? Bachateao, afincao, bachateao. Ha. Los verdaderos. Claro que nos fuimos. El que canta, canta. Y el que no la canta. Así que aprende porque te falta. Yeah.